Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Existe una versión que indica que el nombre de Nicaragua deriva de Nicarao, el nombre de la tribu que habitó la zona del lago Nicaragua desde antes de la conquista española en América, y de la palabra agua, debido a la presencia de los grandes lagos, como el lago de Nicaragua y el lago de Managua. Otros, en cambio, afirman que el nombre deriva de una palabra de origen náhuatl, que traducida al castellano sería Nicanáhuac. Fue colonia española, posteriormente parte del Imperio Mexicano, y su independencia republicana se consolida recién en el siglo XIX, durante el cual el país se desarrolló gracias a una importante inmigración europea, especialmente española e italiana. Su historia durante el siglo XX se caracterizó por una fuerte inestabilidad política e intervenciones armadas de los Estados Unidos. Luego de una breve época de auge económico en las décadas de los años 50 y 60, el país gobernado por décadas por la familia Somoza, con el apoyo de los Estados Unidos, inevitablemente entró en el juego de la Guerra Fría, con el enfrentamiento de la dictadura somocista con las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que finaliza en 1979 con el triunfo del FSLN, lo que en realidad provocó la extensión del conflicto con la creación de los llamados Contras, armados y financiados por los Estados Unidos en aquel sonado affair Irán-Contras, donde se mezclaba el contrabando de armas, la droga de los carteles y la política al más alto nivel. Estimados amigos, esta semana la invitada a Historias de Radio es Nicaragua y su radiodifusión. Yo soy Daniel Camporini y les doy a todos la bienvenida. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote tronado. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Nicaragua es uno de los países en donde la radiodifusión más tardó en establecerse. Corría el año de 1938 y la historia de la radiodifusión en Nicaragua era aún ingenua. Los radioaficionados lograban hacer sus propios transmisores de onda corta y comenzaron a comunicarse con sus amigos. Les agregaron un tocadiscos de vitrola y comenzaron a compartir sus gustos musicales y a repartir saludos para las cuatro o cinco vecinos que tenían un radioreceptor. la encargada de asumir la responsabilidad de concretar el proyecto de instalar una emisora de radio por orden del entonces presidente Anastasio Somoza García, fue la Guardia Nacional. El primer jefe de la Guardia Nacional fue un estadounidense, Hugh James Phillips, quien el 15 de enero de 1933 funda una escuela de radiodifusión. Este organismo tendría su propia emisora a partir del 27 de mayo de 1936, que sería conocida como Radio Guardia Nacional. Ese mismo año es fundada la primera emisora comercial en la antigua Managua. Se la conoció como Radio Bayer y su propietario fue Edmundo Salomón Teffel, que estaba asociado con un técnico alemán llamado Ernesto Andreas. Operaba en la onda media y corta en las frecuencias de 1230 y 5785 kilociclos con 500 vatios de potencia durante 3 horas al día con programas musicales. La segunda radiodifusora comercial que se instaló en Managua se llamó Estación Lefranc y fue propiedad del ingeniero Moisés Lefranc. Dicha radio salió al aire el 26 de febrero de 1934 y posteriormente, cuando se le asigna el indicativo oficial INLF, adopta el nombre de La Voz de Nicaragua. La emisora de Lefranc operaba con horarios reducidos, como la mayoría de las emisoras de la época. Estaba en el aire de 18 a 21 horas. En esa misma jornada, Justo García Saldaña y Tomás Ponce reciben un permiso para operar una estación de 200 vatios que se identificaba como INLGG, La Voz de los Lagos, y estaba ubicada en Masaya. También en Masaya, el 29 de agosto de 1938, surge Emisora de Oriente y Mediodía, propiedad del colombiano Rafael Arjona, que tenía 100 vatios en la onda corta y la sigla IN7AG. La siguiente radiodifusora, que salió al aire en Managua, más o menos un año después, fue la denominada Radio Rubén Darío, propiedad de Victorino Argüello. Esta emisora operaba en la onda corta y, de acuerdo a algunas fuentes, en la frecuencia de 6.610 kilociclos. Otros, en cambio, afirman que lo hizo en los 6.670. En lo que todos coinciden es que el prefijo asignado fue de INLG y llegó a emitir con un transmisor de 1 kilovatio. Posteriormente fue comprada por el señor Constantino Lacayo Fiallos y el ingeniero Benjamín José Guerra Lupone. La emisora se encontraba originalmente instalada en el Gran Hotel, luego en la Cuarta Calle Suroeste, muy cerca del Banco Nacional de Nicaragua, y después que la compró la sociedad Lacayo Guerra, se la trasladó a una casa de 2 pisos, ubicada a pocos metros del Palacio de Comunicaciones. Radiodifusora Rubén Darío fue la primera que tuvo actuaciones en vivo y transmisiones desde exteriores, habiendo transmitido desde Guatemala, a través de una línea telefónica, las incidencias de la visita a esa capital del general Anastasio Somoza García, cuando era presidente de Guatemala el general Jorge Ubico. De acuerdo a algunos datos que otros investigadores rechazan, Hugh James Phillips, que ya era el director de las comunicaciones inalámbricas de Nicaragua, construye un transmisor de 100 vatios de potencia con la intención de establecer una emisora comercial a la que bautizó como Radio Pilot para obtener el auspicio de los fabricantes de los receptores que llevaban esa marca. Durante la década del 30 surgen más emisoras en Managua y otras ciudades del país, por ejemplo Radio Nicaragüense, Onda Latina, La Voz de los Lagos, La Voz de Nicaragua, que era la emisora oficial y la de mayor potencia, pues llegaba a los 800 vatios, y Radio Almanica, todas en Managua. En el departamento de León nacen La Voz del Aire y Radio Gilfilián, mientras que en Granada surgen La Voz de la Sultana y La Voz del Mombacho. En 1940 en Managua existían 2 emisoras, la INRS Radio Nicaragüense, propiedad del alemán Rodolfo Sengelman, y la INOW, La Voz de América Central, de José Mendoza Osorno. Las 2 transmitían en la onda corta y con no más de 100 vatios de salida en antena. Eran principalmente emisoras musicales, donde las mejores orquestas tenían sus programas semanales. La INOW, que cuando salió al aire empleaba el indicativo UMOW, transmitía desde su salón auditorio para 300 personas, y la INRS desde el Jardín de las Rosas, de la Cervecería Nacional, desde donde la emisora transmitía sus programas. Radio INOW, La Voz de América Central, salió al aire por primera vez el 14 de junio de 1940, bajo la administración de José Mendoza Osorno. Radio INOW, desde el 15 de marzo de 1965, es Radio Corporación, estación que opera en los 540 kilociclos de la onda media y se ha convertido en una de las emisoras más importantes del país. Esta es YNOW, Radio Corporación. 540 kilohercios, con 25.000 vatios de potencia, desde Managua, capital de Nicaragua. También surgen emisoras como La Voz de la Victoria, de Alberto Solís Rodríguez, una de las primeras en presentar en vivo artistas internacionales, como el tenor mexicano Pedro Vargas. Luego surgieron Radio Panamericana, de Luis Felipe Hidalgo, la Radio Continental del doctor Mariano Valle Quintero. En Granada, desde agosto de 1943, comenzó también a transmitir Radio Sport, propiedad de los hermanos Manuel y Frank Arana Valle. Influenciada por la radiodifusión cubana y mexicana, la radio nicaragüense inició una etapa brillante en donde las emisoras privadas competían abiertamente y se esforzaban por ofrecer lo mejor. En este panorama surge la figura de Manuel Arana Valle, un técnico de La Voz de América Central que era propietario de Radio Sport en la ciudad de Granada, como dije anteriormente. En 1947, Valle solicita y obtiene una licencia para instalar una emisora en Managua, que registró bajo el nombre de Radio Mejor, pero que meses después lo cambia por el de Radio Mundial, saliendo al aire el 1 de marzo de 1948 con una potencia de 200 vatios. Por muchos años, Radio Mundial fue la radiodifusora de mayor influencia en Nicaragua. Manuel Arana Valle logró concentrar a los más talentosos artistas y técnicos que culminaron con la formación del cuadro dramático de Radio Mundial. Durante 25 años, Radio Mundial mantuvo el primer lugar entre la audiencia nacional. Poseía una cadena nicaragüense de radiodifusión. Tenía su matriz en Managua, con repetidoras en Estela, Mandaime y León. Fue la primera en usar el sistema de unidades móviles para transmitir en diferentes puntos de la capital. Durante los años de la Revolución Popular Sandinista, la radio tuvo un descenso al obligarla a operar solo con un kilovatio y se le impuso un bloqueo publicitario. La radio fue cerrada en varias oportunidades en los años 77 y 78 y actualmente Radio Mundial recuperó los originales 10 kilovatios de potencia. La actual Radio Nicaragua es la voz oficial del Estado. Su creación data del decreto ley del 11 de mayo de 1990, que lleva la firma de la presidenta Violeta Barrios, viuda de Chamorro. Pero la historia de la emisora oficial nicaragüense va más allá y se remonta a la década del 50, cuando era presidente el general Anastasio Somoza García, que tuvo la idea de fundar una emisora de radio que fuera la voz de la Guardia Nacional, de la cual Somoza García también era el director. Este proyecto toma forma en 1954 con la compra de los terrenos donde se instalaría la estación, que eran propiedad de un militar de alto rango, Leónidas Vanegas, y que tenía una fuerte deuda con el fisco, y de este modo se realiza el canje. El terreno estaba en la periferia de la ciudad de Managua. En la actualidad, esa zona es conocida como Nueva Managua y es donde se encuentran las oficinas centrales de Radio Nicaragua. Siguiendo los consejos del general Benjamín Guerra, se compra un transmisor marca Western de 10 kilovatios que se encontraba en el puerto de Nueva York y que había tenido como destino original a la ex Unión Soviética. La instalación de este transmisor y su puesta en servicio estuvo a cargo de Guerra y del personal nicaragüense que realizaron las transmisiones de prueba en 1959. El 1 de mayo de 1960, Luis Somoza de Baile inaugura oficialmente a la emisora que recibió el nombre de Radio Difusora Nacional. Radio Difusora Nacional de Nicaragua. Onda media 620 kHz. Probando nuevos transmisores de onda corta en 5950 kHz. Media potencia de 50.000 vatios. Radiodifusora Nacional, voz oficial de la República. El primer director fue Cidar Cisneros Leiva, artista, escritor y locutor de Radio Mundial, y la responsabilidad recayó en Eustaquio Sánchez, un ciudadano de origen chileno. Una década después, en 1969, se realiza la compra de dos transmisores, marca RCA de 10 kilovatios cada uno, y un mezclador, que permitió utilizar a ambos equipos de manera conjunta para obtener 20 kilovatios de potencia. Ese mismo año se inician las transmisiones en onda corta con un transmisor de 100 kilovatios instalado por un ingeniero alemán apellidado Reuter. Estas transmisiones se realizaron de manera continua hasta el 23 de diciembre de 1972, momento en el cual un terremoto de 7.6 grados arrasó la ciudad de Managua y con ello a la planta transmisora. Gracias a nuevas gestiones del general Guerra, en 1975 se adquirieron dos nuevos transmisores de marca RCA de 50 kilovatios cada uno y un nuevo mezclador para unificarlos en 100 kilovatios. Las nuevas instalaciones estuvieron listas ese mismo año, pero con una transmisión de una hora al día de su inauguración. En 1979, con la llegada del gobierno de la Junta Revolucionaria, la emisora cambia su nombre por el de La Voz de Nicaragua, y la emisora entra en una etapa en la cual el gobierno sandinista de Liberación Nacional no realizó el mantenimiento adecuado y las mejoras necesarias, por lo cual la emisora perdió mucho de su calidad técnica lograda, entre estas cosas la ausencia definitiva de la onda corta, transmisiones a las que difícilmente retornaría. Les informamos que estamos transmitiendo en 6.100 kilociclos, banda de 49 metros. Reporte al apartado postal 248 de Managua, Nicaragua. ¿Cómo escucha la onda internacional de La Voz de Nicaragua? Transmitiendo ahora con mayor potencia en sus unidades de transmisión. Aquí, Nicaragua. La noticia tal como es. Durante la década de los años 50 surgen un gran número de emisoras, pero el auge de la radio comercial se produce durante la década siguiente con el nacimiento de emisoras como Radio Hit, Radio Juvenil, Radio Pantera y Radio Mi Preferida, esencialmente dedicadas a la juventud. Durante este periodo, el total de las emisoras nicaragüenses llegaron a ser 55, el más alto de su historia. En 1957 nace Radio Centauro, emisora que era propiedad de Salvador Cardenal Argüello y que estaba ligada a una empresa de grabaciones discográficas de la música nacional, cuyos discos eran reproducidos por la estación radial. La emisora se denomina después Radio Cuehuense y es la primera en emitir en la frecuencia modulada, manteniendo un proyecto cultural desde su origen. Sufrió alguna clausura en 1967 por razones políticas. Fue en ese momento cuando la represión somocista se ensañó por medio de las hordas de Nicolás Acevilla y la barbarie se hizo presente. Todo se derrumbó en el amanecer del 23 de diciembre de 1972. Otras radios se habían también levantado y cayeron junto a Radio Mundial, entre ellas Unión Radio y Radio Corporación. Estas y otras que llenaron toda una etapa de la refusión nacional quedaron destruidas la víspera de la Nochebuena. Desde Managua, capital de la República de Nicaragua, transmite en 620 kHz AM y 88.7 MHz FM estéreo, Radio Nicaragua, voz oficial del Estado, 50.000 vatios de potencia cubriendo el territorio nacional. Radio Nicaragua le suministra la hora oficial en todo el país. Las seis en punto. En la actualidad, además de Radio Nicaragua, el gobierno opera la nueva Radio Ya, que es casi una emisora oficial. Amigos oyentes, cuando les pregunten qué radio están oyendo, contesten sin pensarla mucho. La nueva Radio Ya en los 600 kilohertz. ¿Oyeron? No se les olvide. Esta surgió el 26 de febrero de 1990 como Radio Ya, fundada por el FSLN y operando en la frecuencia que perteneciera a la antigua Voz de Nicaragua, 780 kilociclos, y en la actualidad ocupa la de 600 kilociclos en la onda media. Sale al aire oficialmente el 25 de abril y actualmente tiene programación musical, juvenil, educativa y deportiva. También está bajo la órbita del gobierno Radio La Primerísima, fundada el 27 de diciembre de 1985 por un grupo de periodistas y publicistas encabezados por Bosco Parrales y Oscar Oviedo. Salió al aire con un transmisor reconstruido de 5 kilovatios en la frecuencia de 680 kilociclos de la onda media. Desde Managua, capital de la República de Nicaragua, transmite Radio La Primerísima en sus frecuencias 91.7 FM, 680 AM. Radio La Primerísima, la emisora de la gente, perteneciente a la Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense, APRANIC. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, adorada con la bendita Nicaragüita, sangre de mi diente. De Tamagán, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero. En septiembre de 1990, elementos hasta ahora desconocidos hicieron explotar los transmisores de la emisora, hecho que provocó un silencio radial de 3 meses, reiniciando sus labores con un transmisor casero de 1 kilovatio. Por último, queda por mencionar a la ya desaparecida Radio Sandino, que salió al aire clandestinamente el 22 de noviembre de 1977 desde Costa Rica, operada por el Frente Sandinista, siendo sus fundadores Humberto y Daniel Ortega Saavedra, Dionisio Marenco, Maritza Cordero, José Valdivia, Daisy Zamora y Rosario Murillo. Radio Sandino presentó su espacio informativo, El Atabal Guerrillero. Hermanos nicaragüenses y pueblos hermanos del mundo, la lucha armada, la insurrección popular y la solidaridad vencerán. El somocismo será desterrado para siempre de nuestra patria. Con el triunfo de 1979, el gobierno emergente se apropió de la radio Estación X, que era una de las radios de Somoza. Así, Radio Sandino, la S grande, salió del anonimato, se instaló en un edificio en las cercanías de la laguna de Tizcapa y operaba en la frecuencia de 760 kilociclos. Por la construcción de la sociedad nueva con que soñaron los próceres de nuestra América, transmite Radio Sandino, emisora del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Managua, Nicaragua. Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Hoy estamos vencidos, vamos combatiendo la paz. Vamos haciendo la historia a fuerza de golpe y fusil. Ya clase obrera adelante. Con tu esfuerzo a rendir, 6 de la mañana, 2 minutos. Hora de noticias, el extra matutino de Radio Sandino que transmite desde Managua, la capital de Nicaragua Libre, y desde este día viernes, 3 de febrero de 1974, a 50 años, Sandino vive, nuestros titulares. 6 aviones militares tipo caza bombarderos A-37 y Puchampou procedentes de Honduras atacaron una unidad militar del Ejército Popular Sandinista y un centro de comunicaciones civil. En cuanto a la onda corta, podemos decir que a mediados de los años 90, una emisora que se identificaba como Radio Rica se llegó a escuchar en la banda tropical de 60 metros, con una frecuencia variable entre los 4.900 y 4.920 kilociclos. Otra emisora de onda corta que transmitió desde Puerto Cabezas fue Radio Miscut, que ocupaba los 5.970 kilociclos, y hasta finales de la década de los 70 se escuchaban emisoras como Radio Celaya y Radio Atlántico, ambas desde Bluefields, Radio Bonanza desde la mina Bonanza, Radio Hernández de Córdoba en Ocotal y Radio Eco de Managua, las que junto a Radiodifusora Nacional completaban el panorama. Esta es Radio Sinica. Integrada al sistema sandinista de comunicación humana, fundida en un fuerte abrazo revolucionario con sus hermanos el Pacífico, transmitiendo desde Brasil en los 6.120 kilómetros, banda internacional de 49 metros. Muy buenos días, amigos y compañeros oyentes de Radio Sinica. Les saluda esta servidora en la locución y en los controles nuestro compañero Laurent Silva. Son las 5 de la mañana con 33 minutos. A continuación vamos a ofrecerles música ranchera. La radio onda corta jugó un papel fundamental en la guerra civil nicaragüense por ambos bandos. La guerrilla con su clandestina Radio Sandino, el gobierno con su emisora nacional y por supuesto la CIA con sus emisoras clandestinas que operaban luego del triunfo revolucionario. La principal emisora contrarrevolucionaria, la voz del FDN, fue Radio 15 de Septiembre, que inició sus transmisiones al poco tiempo de que los somocistas se instalaron en Honduras. Usualmente se la localizaba en las frecuencias de 5.950 o 6.364 kilociclos y en un momento incrementó notablemente su potencia debido al aporte de fondos de la CIA, datos que se hicieron públicos en 1986 y cuando era su director Mark Ortiz, hombre de la agencia de inteligencia. Hemos escuchado, la opinión pronunciada de la dirección general de esta Radio 15 de Septiembre. Continuamos informando. Dictadores conquistas vienen a toda costa la guerra con Honduras. Otra agresión más de los tricotes. Una vez más, los artistas tricotes han provocado enormes territoriales de Honduras. Lo que deja al descubierto es la coatán por internacionalizar nuestra guerra interna de liberación nacional, provocando una guerra con nuestros hermanos hondureños. Un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, la coordinadora del día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, fue informado por las jefaturas de las Fuerzas Armadas de un nuevo ataque de los conquistas atacado en aguas territoriales hondureñas por lanzas artilleras del partido armado en el poder. Efectivamente, en una de la tarde del 21 de marzo, cuatro embarcaciones costeras de Honduras fueron capturadas por las lanzas de guerra de la víctima de unos 105 pies aproximadamente Media Luna y Bóveda, al norte del Paraluna 5, en el mar Caribe. Al este de la mosquita, en agua de Caribe. A 40 millas, en sol, gracias a Dios, en la coordenada 5 grados, 14 minutos norte, 82 grados, 40 minutos norte. Eventualmente la ARDE le siguió con la voz de Sandino, que proclamaba ser el verdadero espíritu de Sandino, y la voz de Nicaragua Libre, que operaban bajo la administración del Movimiento Democrático Nicaragüense, MDN, que era miembro de la Alianza Revolucionaria Democrática, ARDE. La marcha de Nicaragua Libre, esto además de ser una ceja expuesta al máximo representante de Cristo en la tierra, deberá ser una preocupación más para las instituciones humanitarias. Otras emisoras activas en aquellos años fueron La Voz de la Libertad y Radio Liberación, que operaban en las mismas frecuencias que Radio 15 de Septiembre y a menudo se las confundía. Ambas fueron de filiación desconocida. En 1987 sale al aire La Voz de la 1, emisora que descubrí y que era operada por la Unión Nicaragüense Opositora, empleando la frecuencia de 5.039 kilociclos con programas que retransmitían a Radio 15 de Septiembre y a otras clandestinas de los Contras. Por último, resta mencionar a Radio Miscut, que era la voz de los pueblos aborígenes en el exilio, y a Radio Monimbó, una estación que presentaba una gran similitud con la estructura de la famosa anticastrista Radio Caimán. Su organizador fue el hijo de Joaquín Chamorro, periodista que fundó el periódico diario Prensa Nicaragua bajo el régimen de Somoza. Radio Monimbó operaba con 10 kilovatios de potencia en la frecuencia invariable de 6.230 kilociclos, con una programación de alto profesionalismo, buenos programas musicales y comentarios breves a cargo de locutores con un claro acento misquito. Desde Nicaragua, la porra de Rubén Darío transmite Radio Monimbó, la onda de la verdad y la libertad. Esta es Radio Monimbó, la voz de la libertad y democracia. Estaremos de nuevo en el aire un poco más tarde con otra transmisión. Toda esta intrincada madeja política se costeaba con la venta de droga comprada a los carteles colombianos, con el dinero se compraban armas que eran enviadas a Irán en la guerra con Irak por aquellos años, y el dinero obtenido sostenía la lucha de los contrarrevolucionarios en Centroamérica. Todo un jeroglífico para la historia. El giro político experimentado en Nicaragua, con la llegada de Violetas Barrios de Chamorro al gobierno en el inicio de la década del 90, provocó un cambio en el concepto y la organización radial. Se registra un repunte en la radiodifusión nicaragüense que marcará el nacimiento, transformación y consolidación de las emisoras, irrumpiendo como una alternativa a la frecuencia modulada, otorgándose las primeras 9 licencias. La radiodifusión en Nicaragua aparece primero como un proyecto militar, luego toma un giro comercial para convertirse durante muchos años en el medio de comunicación de mayor alcance y acceso a la población. La mayoría de las radios se concentran en Managua, la banda más usada es la frecuencia modulada, existe un predominio de la propiedad privada y la radio nicaragüense le dedica más tiempo a los programas musicales y la producción en vivo es la más utilizada, siendo la principal fuente de financiamiento la publicidad. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Estimados amigos, hasta aquí el programa de esta semana. El próximo sábado, la voz inconfundible de José Elías Díaz le dirá a ustedes que una nueva historia está comenzando. Soy Daniel Camporini y será un gusto recibirlos. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.